Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca. Relevo seccional 2017. El Medeteo y los Pueblos de Oaxaca. 2017, año del fortalecimiento de la Alianza de los Pueblos de Oaxaca con el Medeteo. 18, 19, 20 y 21 de enero. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 22, Oaxaca. Convocatoria para el 11º Precongreso Democrático de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Considerandos. Primero, que el Estado burgués siempre ha criminalizado la protesta social. La masacre de lesa humanidad contra el pueblo de Nochixtlán es uno de los tantos casos para aniquilar la lucha magisterial popular. Es evidente que a 7 meses no hay justicia para nuestros hermanos caídos. Por el contrario, el Estado en repetidas ocasiones ha intentado desaparecer las evidencias reales de represión, por lo que los asesinos de Gabino Cue y Peña Nieto deben ser encarcelados. Segundo, que el momento en que se realiza el 11º Precongreso Democrático de la Sección 22 de la CENTE nos obliga a todos los trabajadores de la educación del Estado de Oaxaca a asumir un compromiso militante con nuestro Medeteo, ya que los retos y desafíos lo exigen. Tercero, que los gobiernos que representan a la burguesía neoliberal son nuestros enemigos de clase, y la lucha política e ideológica está definida. Por lo tanto, es necesario que de manera organizada este Medeteo enfrente la embestida del régimen expresada en las 13 reformas estructurales, entre ellas la infame reforma educativa. Cuarto, que el Medeteo y sus principios rectores son vigentes, pero se hace necesario fortalecer nuestra estructura organizativa a la par de la conciencia de clase de cada uno de los trabajadores de la educación de Oaxaca, acción indispensable en la formación ideológica de nuestras bases. Quinto, que la resistencia y la tradición de lucha de más de 36 años de experiencia representan nuestra capacidad de convocatoria y movilización. De la misma manera, el movimiento pedagógico enmarcado en la educación alternativa y que cristaliza el plan para la transformación de la educación de Oaxaca. Sexto, que el Medeteo ha conformado espacios de reflexión, análisis y discusión colectiva expresados en nuestros eventos políticos sindicales, donde se practica la democracia participativa, garantizando que la decisión de las bases sea escuchada, valorada y respetada. Séptimo, que el precongreso es el espacio donde se renueva nuestra dirección seccional y la coordinadora estatal. Dicho proceso permite la reorganización y el fortalecimiento de nuestra estructura sindical, que es la herramienta para la defensa de los derechos y libertades de los trabajadores de la educación de Oaxaca. Por eso se hace necesario que arriben los mejores cuadros al próximo Comité Ejecutivo Seccional que garanticen la continuidad de este histórico Medeteo. Por tanto, el Comité Ejecutivo de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con fundamento en las bases estatutarias en vigor y los principios rectores del movimiento, convoca a todos los trabajadores de la educación del Estado de Oaxaca de la histórica Sección 22 a participar en el 11º Precongreso Democrático y 22º Congreso Seccional Extraordinario. 2017, año del fortalecimiento de la Alianza de los Pueblos de Oaxaca con el Medeteo. 18, 19, 20 y 21 de enero.